promesa que nos hicimos, que nunca nos dejaríamos de querer, pero algo muy distinto pasó contigo. Te enamoraste de otro ya y quedé con mi vida, con mi pasión, con mis sueños y mi canción. Siempre, siempre, siempre te amaré. Fuiste y serás mi gran querer. Siempre, siempre, siempre te amaré.